Es lo que se hizo. ¿Y qué problemas se presentaron además de, bueno, el problema grande que se cayó la casa, pero además de esos otros problemas que se presentaron? O sea, personas que... Yo la verdad es que como justa decir, no podría responder. Yo creo que cada uno, primero se presentó el asunto de desabastecimiento de agua. El problema con el agua, que aquí por lo menos, yo por lo menos junté agua. Como tenía la tranquilidad yo para poder hacerlo, lo hice. Junté bastante agua antes que se cortara. Así que yo tuve agua y en otro sector se vendía el agua. Ese es el problema. Hubo problema con el asunto del agua, tanto para lo que para cocinar, para el baño. Es uno de los problemas que de inmediato surgió, fue el asunto de agua. Porque la parte eléctrica no hace ese problema. Pero sí el agua fue importante y complicado. Para poder comprar las cosas, el asunto de encina también. Era un problema vos tener la encina. Para comprar algo en los supermercados tampoco. Sí, estaba complicado conseguir cosas para poder. Aquellas personas que tenían, por ejemplo, su compra hecha de mes, que aquí es habitual, esas personas pudieron sobrellevar bien el problema, digamos, de alimentación. Pero hubo un problema de desabastecimiento, digamos, de por tener las cosas que normalmente uno las tiene a diario. Y el agua, que era lo principal. ¿Y recibieron ayuda de las autoridades, ya sea local, regional? ¿O se demoró mucho? ¿No Yo fueron de ideas? acá, del barrio, puedo decir poco porque yo me fui de aquí. Como estaba solo, me fui para donde mis sobrinos, a pasarlos con ellos. Y como ahí tenían los niños chicos ahí, así que me fui para allá yo. Yo lo que vine acá a hacer, claro, lo que sí vi eso yo, de ayuda, de agua. Supe después yo que hay una señora acá en el sector que no se le cortó el agua. Ella sí que ayudó con agua. Pero esto del agua no fue por mucho, pero sí hubo el problema, sí, de agua. Y yo vine a buscar agua aquí en la casa. No sé si hubo ayuda después de las autoridades. No podría decir si la hubo o no. ¿Y la primera semana, el primer mes tampoco? No sé, la verdad es que yo no, en ese Ya. aspecto no puedo señalar algo que pudo haber sido o no. Es increíble, ¿eh? Que esto deberíamos haberlo conversado, pero no se conversó porque yo como vi que no pasó nada, no hubo reacción, digamos, de la Junta de Vecinos, y no sé si la ayudaría el presidente que estaba en ese tiempo, recibió ayuda. Él podría contestar eso, porque él en ese tiempo yo era director y como vi que no se iba a hacer algo, me fui. Pero yo me preocupé de lo mío. Y a nivel de terremoto, pero no solamente centrado en el día, sino en el mes, en el tiempo que duró un poco más extendido, ¿cómo usted evalúa el rol de las autoridades desde su percepción, no solo aquí, sino que a nivel general? Bueno, ahí el asunto a nivel general no hubo un apoyo como debería haber, quizás porque fue demasiado grande, la capacidad de gestión no era lo suficiente para solucionar los problemas que tenía cada provincia y cada sector. Entonces fue complicado, para cualquier gobierno fue complicado. Difícil, difícil. Que la ayuda no llegó en forma inmediata. Era mucho, mucho, muchas cosas que hacer. Pero no llegó la ayuda como tenía que haber llegado. Eso es lo que pudo percibir en ese momento. Pues sobrepasado, digamos, el terremoto sobrepasó, digamos, la capacidad de gestión, la capacidad de organizarse. Nos pasó acá a nosotros como Junta de Vecinos, y así, ¿no? Entonces, y a nivel nacional, es que es todo un país que está en problemas. Entonces, fue difícil, difícil, difícil enfrentarlo. Pasando ahora al tema de la reconstrucción, yo quería preguntarle cómo ha sido la reconstrucción aquí en Paso Moya. También lenta, ¿no? Lenta, porque la gente espera una ayuda más rápida. Y también viene al caso también que son muchas casas que construir, pero el problema de ayuda fue lento también, fue lento. Es que lo que pasa, la necesidad era inmediata, la gente necesitaba dormir, tener donde dormir. Y qué sé yo, aquí por lo menos en el barrio hubo problemas de gente que tuvo que irse y muchas familias irse a otras partes, digamos, las casas que no fueron tan dañadas para poder dormir, algo esencial. Es que en sí que fue complicado, bien complicado. ¿Y a qué cree usted que se debe esa lentitud en la reconstrucción? No sé, sería el asunto de gestión, de que pudo haber pasado de ser autoridad tiene que ser la autoridad del momento o las que están para que respondan eso. Que acá por lo menos la queja que hubo fue que fue lento la reconstrucción. Las casas. Que yo me pude dar cuenta que hubo mucho abuso también, porque hubieron las primeras ayudas que fueron las medias aguas. La media agua no era la madera, también desabastecimiento de materiales. A mí me tocó hacer un trabajo de una oficina y las tuve que hacer era con bosque metal, las tuve que hacer en madera. Empezaron a desaparecer los materiales. Entonces, los particulares que tenían la fuerza económica para poder autofinanciar una reconstrucción, entonces se fue a los que también fueron afectados, los proveedores. Hubo una escasez de todo en sí, tanto a la construcción. Y por eso yo creo que tiene que haber sido, fue de hecho complicado de que fuera lento, porque no es una cosa tan solo de gestión, sino que no están las materias primas. Así que, y eso, me imagino yo que pudo haber sido eso. ¿Y qué ha avanzado en términos de reconstrucción y qué se mantiene estancado según lo que ve usted? No, por lo menos ahora por lo menos el barrio cambió bastante. Ya están las casas de las que ya que se eran de adobe que se cayeron, ya la mayoría de las casas están en pie, o sea, están siendo ocupadas en este momento. Aquí quedan dos casas, como tres casas que no se ha hecho. No han hecho las casas nuevas que tenían que haber hecho. A lo mejor fue porque hicieron postulaciones en forma separada. No a un grupo como lo hicieron aquí hubo un grupo aquí de reconstrucción que hubo un reforzamiento de los muros de adobe. Tampoco tenía idea yo porque eso se hizo antes que nosotros estuviéramos acá en la directiva. Si nosotros asumimos hace poco. Eso me enteré yo ahora porque las casas las he visto. Eso fue en cuanto a la reconstrucción. Y las casas, claro, que reclamo que no llegaron a tiempo, que les daban una fecha, la fecha no pasaba y no. Mucho incumplimiento con respecto a las fechas, digamos, de inicio de la obra a término de la obra. Hubo muchas suspensiones. ¿Paramos? Ya. Y don Marco, ¿usted cómo evaluaría entonces la reconstrucción aquí en Paso Moya? Yo creo que habría que preguntarle a las personas que realmente fueron afectadas con respecto a las casas, a la Según su construcción. visión, lo que usted Lo logra que verlo. sí ellos me hicieron saber, digamos, o el comentario que es muy lento la reconstrucción. O sea, el que tener su casa de nuevo, a lo que reitero, que las constructoras no dieron abasto. Pero ese es el problema, muy lento, encontraron muy lento y molestia porque no les dan una fecha de inicio y nunca lo. las cosas se dieron como les prometieron a ellos que iba a ser. Es muy lento, eso es lo que escuchaba yo de ellos mismos. Don Marco, han pasado más de 2 años ya del terremoto del 27 de febrero. ¿Usted cree que esta catástrofe cambió la forma de ver la vida, la gente, la actitud que tienen las personas o todo se mantiene igual? No, yo creo que sí, hay un cambio, en el aspecto de que un trauma del terremoto. Se percibe por lo menos acá en el temblor que hubo hace poco de 5 y tanto, todavía está ese miedo, está el trauma, digamos, que vivió vivimos todos acá que viene un poquito, ya, como que viene de nuevo ¿qué hacemos? En el aspecto psicológico sí que está ese trauma. Eso sería con respecto al. Y en otros aspectos, como en las relaciones de los vecinos. Yo creo que un poco me molesta con el hecho de que no se hicieron las cosas como se esperaba, por ejemplo. Lenta la reconstrucción, lento acá de la Junta de Vecinos, pero en cuanto a un cambio de visión, yo creo que acá poco cambio, encuentro yo. Todo Poco cambio. sigue. Sí, porque yo hablo del aspecto de cada día, ¿no? Como hoy la gente se acercara más, la alejó más. El terremoto, digamos, de la Junta de Sil. Eso sería con respecto al. Don Marque, ¿cómo ve al barrio en la actualidad? ¿Cómo ve la organización, la relación entre las personas, la juventud, por ejemplo? ¿Cómo lo ve hoy día al barrio? Yo creo que es como la vea. En este momento, como la vea yo, no la veo con buenos ojos. Entonces, por eso está hacer actividades, acercar a la gente. Porque esa es la forma, digamos, de que las cosas puedan cambiar. Eso es lo que esperamos nosotros, que cambie, seamos más solidarios, que la gente participe más. No tan individuales que estamos hoy día. Claro que nos conocemos, pero yo creo que nos falta acercarnos un poco más. Eso sí, es lo que nos hace falta. Don Marco, ya para ir cerrando la entrevista, ¿tiene algún comentario en relación a alguna cosa que no hemos abordado, algo que no, o algo que quiera decir en cuanto a la entrevista? Sí, bueno, qué importante, digamos, que se dé a conocer las cosas que están pasando en el país, a nivel de barrio, que esta entrevista sea de utilidad realmente para nosotros acá, la Junta de Vecinos, y para ustedes también, porque esa es la idea, ¿no? Que si uno omite una opinión o da un punto de vista actual, de las cosas que están sucediendo, yo creo que es para que sea de aporte, de suma y no de resta. Bien, pues agradecido porque que vengan ustedes para acá, ya es una actividad que le da vida a la sede. Entonces, y bienvenido, ¿no? Todo lo contrario, conforme con la entrevista. Fue cordial. Esperemos que salga bien la filmación. ¿Ah?